Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Señor Mariano López Guerrero, ¿cómo dice que le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cuentan? Hola. Muy bien, muy bien. Acá bueno, por acá también, muy bien, por suerte. Ay, qué alegría. Sí. Bien, acá hoy estuvimos por derrapar varios momentos de la mañana, así que nos hemos tenido que ir a cortes, a música, pero nos mantenemos encarrilados por el momento. Bueno, más vale así, ¿no? Siempre se puede estar encarrilados. Yo no sé si se fijaron, pero a propósito de la llegada de julio, se ha empezado a hablar de que, bueno, arrancó, digamos, la segunda mitad del año. Uh-huh. Una afirmación un tanto apresurada, porque todavía no arrancó la segunda mitad del año. La mitad del año va a ser esta medianoche. Hoy, a las 12 de la noche, vamos a estar exactamente en el punto de la mitad del año. Año bisiesto, este 2020. Claro. La mitad de 366 días son 183, hoy es el día 183, tiene que transcurrir todo para estar efectivamente en la mitad del año. Cuando tenemos un año no bisiesto, digamos, la mitad exacta del año es el mediodía del 2 de julio. Claro. ¿Vos cumplís años el 20, el 29 de febrero, ¿no? Dicen que son medio trágicos los bisiestos, ¿no? Claro. Es que se vino cargado. Bueno, para que no toque madera. Cargadito. Bueno. Ahora va por los 9 años, una cosa así, ¿no? Ocho cumplí, claro. Mirá, ahí tenés. Qué lujo. Para 8 años estás hecha pelota, pero no nadie te diga, ¿no? Pero para 34, 35 estás muy bien, pero para 8 me parece que... Bueno. Pero bueno, no importa, es otro tema. Es otro paréntesis. 4 por 8 es 32, pero no sé cómo sacan la cuenta ustedes. No, tenés razón que no que cumplí 9, ¿no? Sí. ¿Nueve? No bueno, sé. No importa, vamos no importa. Por otro tema. Yo soy muy... No, no digo porque justo la cuenta no me coincidía con la de Mariano. No, no. Va a sacar la cuenta. Bueno, el asunto... Pena calculadora, no. El asunto es que se nos escurrió medio año, sí. Se nos está escurriendo este primer medio año, sí. Se ha presentado fuera de todo pronóstico, ¿no? Pero arrancó más o menos normal, yo recuerdo, pudimos tener un veraneo medianamente habitual, sí. Digamos, pero definitivamente se nos encarajinó en marzo. Cortamos las clases, después se cortaron los laburos, después se cortó todo, o casi todo. Y abril, mayo y hasta junio incluso fueron meses fantasmas. Como esos zapatos incómodos que uno se compró, pero que nunca termina de amansar, estos últimos meses de eterna adaptación resultaron... siempre una molestia. Y bueno, nos comimos medio año donde todo lo que estaba proyectado, lo planeado, todas esas esperanzas del brindis de aquel primero de enero quedaron en pausa, cajoneadas, en un limbo de nueva normalidad que no termina de definirse, ¿no? Este 2020, al menos esta primera parte, lo recordaremos como el año que estrujó el calendario y lo tiró a la basura. Y convirtió todos esos números del almanaque en una sucesión de días iguales. Como esa película de Bill Murray, la del Día de la Marmota, en la que el protagonista transcurre todos los días de la misma manera. ¿Quién puede asegurarnos que lo que viene, los 6 meses que se nos vienen y que le quedan a este año, van a ser diferentes? Bueno, obviamente nadie. En realidad, en el medio de esta pandemia, que hoy sea la mitad exacta del año es anecdótico, porque no hay mucho cambio, no hay un antes y un después, no hay un quiebre, sino una agónica continuidad de esto. Si los 183 días de un 2020 que calificaremos de olvidable o inolvidable, depende cómo se lo mire. Y de las pocas cosas que podemos sacar en limpio es que nos liquidamos este tiempo en el que seguramente pensábamos hacer otra cosa, sin reparar en que no hay reembolso para estos días que se fueron. Seguramente en muchas otras ocasiones, en muchos otros momentos de nuestra vida, perdimos el tiempo y lapidamos meses sin hacer lo que nos proponíamos. Pero esta procrastinación forzosa es ya otra cosa, o nos pega distinto, porque una cosa es la haraganería propia, la flojera autoconsciente, y otra cuando viene impuesta por decreto, ¿no? Por cómo pinta este 2020, mucho deberá pasar para que mejore. Así que no sé bien si desear que los 183 días que quedan pasen ligero, fantasmales, como estos anteriores, o si pensar mejor que más vale aferrarse a cada día de los que vendrán, que serán irrepetibles, y a pesar de la rutina, de las prohibiciones, de los obstáculos, del barbijo que me empaña los lentes, lo que nos queda del año puede ser más llevadero si nos lo proponemos. Como dijo aquel filósofo contemporáneo Fito Páez, es solo una cuestión de actitud. Bueno, nada, quería compartir este pensamiento en voz alta con ustedes. Ojalá que a alguien le sirva esta basofia de autoayuda. Nos encontramos mañana. Gracias, Mariano. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.